Pan y circo. Populorum progressio. Sí, a todas las ciberoyentes de esta segunda edición de Pan y Circo, a la que llegamos a chicharradas bajo este sol de justicia que abraza Madrid. Pero a pesar de ello, y hablando de justicia, nosotros nos tomaremos un refrigerio con un abogado y también con un cineasta y un director de documentales que ahora mismo nos presentaremos para tratar de seguir analizando este nuevo panorama social que se abre camino entre la maleza de este sistema herido de muerte que aún trata de sobrevivir a su agonía. Desde aquí, desde las Arenas de Sol, ya sabéis que seguiremos descuartizándolo y destripándolo para hallar las pistas que necesitamos para conseguir desinfectarle, modificar su ADN y reconvertirlo en otro en el que quepamos todos y podamos contar todas. De Ricardo está la técnica. Buenas tardes, Ricardo. Y Sara con las redes sociales. Hola, Sara. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, así es. Esta tarde estaremos con todos vosotros a través de las redes sociales, como siempre, pero hoy más que nunca, ya que la red, o mejor dicho, el poder de la red, será protagonista del programa de hoy. Por eso os lanzamos una pregunta ya desde aquí. ¿Qué te ha aportado Internet a tu vida? Bueno, y si os podéis imaginar una vida sin Internet o sin la red, ¿qué creéis que perderíais o recuperaríais? Tuitearnos desde aquí, que nosotros lo vamos a leer, y como siempre nos encanta saber vuestras opiniones. Luego, de todas formas, volveré con un reportaje de esos que salgo a la calle, que a mí me gustan. Muchas gracias, Sara. Te esperamos con ese trabajo callejero y tuiteros, facebookeros, haceros oír, gritar, aplaudir o abuchear este espectáculo en el que hablaremos de las posibilidades de la red como nueva herramienta de acción política, de las oportunidades, las amenazas del desarrollo de un gobierno más abierto, de cómo descentralizar el poder y redistribuirle entre todos un poco, y nos acercaremos a la filosofía del software libre de la mano del abogado especialista en derecho de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Javier de la Cueva. Buenas tardes y bienvenido a Pan y Circo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. También saludamos ya a Estefan Grueso. Buenas tardes, Estefan. Hola a todos. Me gusta mucho venir a una radio como esta. Que haya más, que cunda el ejemplo. Muchas gracias. Estefan estaba previsto que entrara por teléfono, pero al final ha venido aquí en persona, así que mejor, y podrás participar más tiempo. Muy bien. Bueno, pues empezamos. La crisis ya llegó y el paro disparó, pero nunca aparecen responsables. Los financieros son corderitos degollados y todos miran por otro lado. La crisis ya llegó y el mundo de hoy parece que se va a ir al garete. Los bancos están peor que tú y que yo, pero pa' nosotros no hay rescate. Luego en el exterior nos vamos a luchar contra gente que nosotros pusimos. Antes o después habrá que protestar pa' que la cosa cambie. No, no, no, no les votes, porque ninguno se lo merece, porque están todos con sus memes. No, no, no, no les votes, porque ninguno se lo merece, porque hay que darles este mensaje. La crisis ya llegó y ahora viene lo peor, que es la época de la pre-campaña. Todos están de inauguración. Bueno, escuchábamos a Sin Salir de la Cama y su canción La crisis ya llegó, no les votes. Y bueno, supongo que os suena, ¿no? Esto de no les votes. Bastante, bastante nos suena. No les votes fue una experiencia muy interesante que, como cosas mágicas, fue, uno, estaba condicionado a acabar inmediatamente después de las elecciones, con lo cual tenía una fecha caducida. Segundo, fue muy mágico, es que no quiso protagonizar nada. Quienes impulsamos No les votes, inmediatamente dimos un paso atrás para que fuera la gente la que tomara el protagonismo, porque lo importante es retomar la sociedad civil. Y luego generó una utilización de una metodología que fue poner aquel archivo con los 8.000 y pico municipios españoles para que todas las personas de esos municipios empezaran ya a generarse entre sí. Sabíamos que luego posteriormente la gente iba a quedar físicamente y había que trasladar todo el impulso y toda la velocidad y toda la magia de la red, había que trasladarla al territorio físico, porque solo mediante la cristalización en el territorio físico de las conexiones en red es como la red verdaderamente puede ser poderosa. Y ese fue No les votes. La verdad que supongo que no os lo esperabais, de esa reacción en cadena. No lo esperábamos, pero no nos extrañó, porque era algo que ya desde el año 2003 veníamos reivindicando y veníamos empujando. No nos olvidemos que No les votes, por ejemplo, está Ricardo Galler, que es una persona muy representante del mundo del software libre, y ya desde el año 2002-2003 había lo que se denominaban los LUGs, los Linux User Groups, que lo que hacían eran hacían quedadas en territorios físicos, con lo cual lo que se hizo fue, 8 años después de aquellos Linux User Groups, por fin se coge el mismo sistema de funcionamiento de los Linux User Groups y se trae a la sociedad para que la sociedad empiece a reproducir los sistemas de funcionamiento que 10 años antes ya tenía el mundo del software libre. Sí, sí, sin embargo, sí que a ti y a unos amigos tuyos, ¿no?, como son Gair, Enrique Das, David Bravo, sí que se os ha acusado un poquito de intentar capitalizar bueno, claro, un poco en los botes el 15M. Claro que se nos va a acusar siempre de todo, pero eso no es relevante. Hay una cuestión que es importante. Los trabajos que nosotros hacemos los ponemos en la red a libre disposición de todos los demás con unas licencias libres. Gracias a eso la gente ha podido reclamar el canon, gracias a eso la gente ha podido defenderse de las webs de enlaces, gracias a eso el mundo del copyleft, cualquier abogado de España puede tomar el conocimiento para llevar eso. La labor que nosotros hacemos la tenemos ahí en la red. ¿Capitalizar o no capitalizar? Nosotros no tenemos ningún tipo de afán de capitalización de nada, porque tenemos una cosa muy clara: nadie representa a nadie, y eso era también una de las declaraciones programáticas de No les votes. No hay representantes, hay voces. Cuando uno ya tiene internet, uno ya no necesita a nadie que le represente. Por lo tanto, se nos puede acusar precisamente de aquello que nunca jamás hemos hecho, porque si hay algo que es programático dentro de No les votes es que, lo siento, nadie me representa a mí, pero es que yo tampoco represento a nadie. Bueno, aparte de motivar ese No les votes, también has estado implicado en las acampadas desde el primer día, no solo en la de Madrid, también en otras. Bueno, ¿cómo has vivido este momento? ¿Cómo interpretas también todo lo que ha pasado? Yo lo interpreto, vamos a ver, hay un autor que a mí me gusta mucho que ya habló de este tipo de movimientos, que se llama Bauman, y entonces Bauman habló de ellos en Modernidad Líquida. Entonces lo que Bauman hacía era, manifestaba que hay determinado tipo de grupos donde ya no hay credenciales de entrada o de salida, son grupos libres, todo el mundo puede pertenecer a ellos, y estos grupos lo que van haciendo se van anclando en determinado tipo de situaciones sociales. Esto es lo que ha ocurrido, y entonces también le aplicamos la filosofía del software libre, o el análisis, perdón, del software libre para analizar el movimiento del 15M. Son células replicables con una gestión autónoma, pero que también tenemos que tener muy en cuenta que se diferencian de otro sistema también de células autorreplicables y de una gestión autónoma, que es el modelo de franquicia. Cuidado, el modelo franquicia también participa de la misma estructura organizativa. McDonald's lo que hace, tiene centros autorreplicables y clonables en cualquiera sitios del mundo. La única diferencia es que McDonald's lo que tiene es un centro de dirección al cual todos van finalmente reportando, y en el modelo de las acampadas lo que existe es una conexión en red entre todas ellas. El modelo de McDonald's es jerárquico desde arriba, el modelo de las franquicias, y sin embargo el modelo de las acampadas es piensa en global, actúa en local y siempre estate en conexión en red. Ese es el análisis que a mí más me gusta hacer, es el análisis de esta modernidad líquida de la que hablaba Bauman, en el cual ya no tenemos nada que sea fijo, y realmente lo importante no es tener sitios donde poner los pies en sólido, sino saber saltar, porque siempre el suelo se te va a ir derrumbando. No, la verdad es que es curioso, hablando de Bauman, que Bauman es una persona que ya tiene cerca de 90 años, tenemos a Hesser, que también es un nonagenario, tenemos a San Pedro, otro es curioso, ¿no?, que sean tres personas tan mayores las que están aquí un poquito avivando y analizando un poquito lo que está pasando en la sociedad. Claro, y no nos olvidemos de Platón y de Aristóteles, que ya murieron, ¿no? Pero es que lo que verdaderamente es fantástico es que cuando uno ha leído teoría política, muchas de las cosas que están pasando, uno dice, claro, porque ya Habermas y ya Hannah Arendt hablaron en su momento, Hannah Arendt, de los tiempos de oscuridad, en el sentido de que precisamente al debate político se le está hurtando lo verdadero verdaderamente importante. Esto ya habló Hannah Arendt de ello, pero también Habermas lo que hablaba es que lo que íbamos a obtener era un mundo político donde realmente el discurso no iba a tener ninguna relevancia más que la relevancia que tienen entre los hooligans. Entonces no teníamos ciudadanos, teníamos hooligans. Esto ya son cuestiones de hace 50 años. Entonces, claro, si hemos leído teoría política o derecho político, todo esto que nosotros estamos viendo ahora es verdaderamente muy fácil de analizar. Y lo que realmente es extraordinario, bueno, no es extraordinario, sino que es vulgar. Es vulgar, es pues estas declaraciones de un político ayer, antes de ayer, que decía que es que claro, el problema del movimiento 15M es que no se le pueden poner caras. Y David Bravo le respondió perfectamente en Twitter, es que estos son ideas. No, sí, al no tener líderes, efectivamente, no puedes señalar a nadie. Es que estos son ideas. Vamos a ver, ¿quién defiende la esclavitud? Mire usted, o sea, ¿o quién va en contra de la esclavitud? Es que no es una cuestión de, ¿tenemos un líder contra la esclavitud en el mundo? No, lo que tenemos es un pensamiento en contra de la esclavitud. No necesitamos líderes en contra de la esclavitud o en contra de la ablación del clítoris. O sea, se pueden poner caras a gente contra la ablación del clítoris, pero lo que no se puede es tener que poner caras a algo para que esto lo que tenga es una fuerza, y la fuerza que tiene el movimiento 15M son las ideas, no son las personas, son las ideas. Estefan, creo que quieres añadir algo. Sí, yo quería volver un poco atrás a No les votes como a nivel de usuario, ¿no? Porque Javier, junto con otra gente, digamos que han sido los iniciadores, los que tienen todo el planteamiento teórico, pero yo con No les votes, yo es una cosa que me encuentro, yo vengo de mi interés por propiedad intelectual, del último trabajo que he hecho, que conocí a Javier, a David, a otra gente, pero me encuentro con No les votes a nivel de calle, por decirlo así. Me paro a leerme el manifiesto que escriben, me parece muy bien y lo suscribo. Y además despierta a mí un interés sobre este tipo de movimientos federados, que no son unas siglas, ¿no?, que te representan, que no es el típico discurso, sino que son una serie de individuos descentralizados en el cual tú eres uno más, que defienden, como te digo, unas tesis, unas cuestiones que todo el mundo que la lee está de acuerdo, o debe de estar de acuerdo, lo mismo que pasa con el movimiento 15M. Y en mi caso ha sido importante porque eso también es lo que me ha llevado a mí a la Acampada Sol. Yo el otro día estuve haciendo un diagrama de por qué había aparecido yo en Acampada Sol, y esto empezaba pues por mi interés por la propiedad intelectual, el trabajo que hice, después No les votes, el interés por este tipo de grupos sin esta representación tradicional, sin estas estructuras conocidas, después Juventud sin Futuro, que me interesó, me pasé por la manifestación del 15M, y bueno, entonces yo creo que yo, como mucha gente, No les votes es un ejemplo, hay muchos más también, esta V de Vivienda, o sea, una serie de activismos, de organizaciones, de precedentes que ha habido, y todos hemos confluido en Acampada Sol. Entonces me parece un movimiento, o no sé si fue un movimiento, Javier, o qué tipo de cuestión fue, ¿no?, un momento o unas sinergias más importantes de lo que nos creemos hasta ahora. La ley Sinde, porque la ley Sinde lo que hizo fue, vamos a ver, son muchas cosas. No les votes es un grano más dentro de una gran playa. Desde luego, desde luego que hay muchísimas manifestaciones anteriores. Exacto, o sea, no le demos células pequeñas. Exacto, no le demos a No les votes la importancia que no tiene. Bueno, vamos a darle la importancia que tiene, que es toda y ninguna. Hay gente para la cual ha sido No les votes ha sido el abrir los ojos, pero hay gente que no sabía lo que era No les votes. O sea, no, que realmente cada uno ha abierto los ojos a través de una distinta manifestación. No les votes abrió muchos ojos a nivel de red. Bueno, no abre muchos ojos, es que ya los ojos estaban muy abiertos. Porque viene la ley Sinde, que es la que nos abre a todos los ojos, que vemos Wikileaks, y entonces nos muestra ya de una manera obscena cómo se hacen las leyes. Entonces, claro, Wikileaks es mucho más importante que No les votes, es mucho más importante que la ley Sinde. Wikileaks demuestra cómo, cuando tenemos el problema de Couso, el gobierno lo que está haciendo, le está diciendo a la familia Couso una cosa y está haciendo otra por detrás. O sea, esta es la verdadera vergüenza de nuestros gobernantes. Entonces, el tema Couso es brutalmente importante. Desde luego que Wikileaks destapó cómo los gobiernos mienten sistemáticamente a los ciudadanos y de manera impune. Lo bonito quizá del tema esto, por lo menos en mi experiencia, es que de repente, el famoso domingo este de la manifestación de Democracia Real ya, nos encontramos una serie de decenas de miles de ciudadanos que estábamos allí, que veníamos todos de distintos ámbitos, de distintos intereses, de distinto grado de activismo también, porque hay gente que lleva muchos años en movimientos sociales, pero hay gente que no. Entonces había mucha gente, quizá como yo, que es la tercera vez en su vida que necesitan o que no necesitan, que deciden salir a la calle. Y fue muy bonito, y además yo creo que es el éxito del movimiento este, ¿no? Esa transversalidad, ese, como decía Javier, quizá no, ese que no haya cabezas, ¿no? Esa integración que ha habido. Así eran de coñazo las asambleas que hacíamos en Sol, ¿no? De lo transversales que era y de poco efectivas y todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero ha sido de una belleza. Y estamos construyendo para el futuro, y yo no sé efectivamente o tangiblemente qué avances vamos a tener próximamente, pero yo lo veo esto como una carrera de fondo, y yo creo que en 10 o 15 años van a pasar cosas. De luego están pasando cosas dentro de gente y están pasando cosas dentro de mí. Que estoy aquí hoy con vosotros y que hoy para mí es el 29J, o no sé qué día es, que es igual de importante que el 15M, que el 19 no sé qué, y yo sigo en ello. Entonces hay mucha gente como vosotros que estamos siguiendo en ello, y bueno, eso es lo que me parece la verdadera fuerza, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es usar las redes para conectarnos entre nosotros, para conseguir sinergias, ¿no? Para ir avanzando, para poner puntos en común, que los tenemos. Con todas las sensibilidades distintas que tenemos, con todos los orígenes, con todos los intereses, tenemos puntos en común. Y poco a poco, muy pacientemente, muy tranquilamente, ir construyendo para el futuro, creo. Desde luego, era uno de los lemas, ¿no? Vamos despacio porque vamos lejos. Y sí que es verdad que esa manifestación de democracia real es como que nos agarramos todos como a un clavo ardiendo, ¿no? Necesitábamos un escape de alguna manera y salió por ahí. Y sin duda, gracias a la tecnología. Ha sido la red la que ha sido la herramienta que ha facilitado al ciudadano la oportunidad de unirse, de organizarse, de compartir ideas de una forma fácil, además. Y es que nos está cambiando el ordenador, el clic-clic, nos están cambiando. Se habla de la sociedad de la información y del conocimiento, pero ahora también se habla de la sociedad en red. ¿Qué implica para vosotros este concepto, sociedad en red? Pues lo primero es una modificación de dos conceptos muy básicos. El primero de ellos es el poder. Antes el poder era un poder, el derecho a asociación, el derecho a manifestación, el derecho a reunión, el derecho a sindicación, lo que demuestran es que el poder hace la fuerza. O sea, ya lo que tienes es el paradigma de que el poder es la fuerza. Entonces se decía, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahora lo que tenemos que pensar es que lo que da el poder es la distribución de la información, la distribución de la fuerza. El pueblo distribuido jamás será vencido. Ya no hay cabezas, todo es una hidra. Entonces, si los viejos modelos de derechos eran un territorio físico y una unión de personas, los nuevos modelos de derechos tienen que ser modelos mucho más distribuidos, que además son herederos de una topografía de la red, de los nodos interconectados. Lo vemos muy bien en software libre. Windows era un ordenador, Linux era un nodo de una red. Eso por un lado. Segundo lugar, el segundo de las cuestiones fundamentales es el cambio del modelo de representación. El concepto de representación ha quebrado totalmente. Pero es que esto no es nuevo, sino que Max Weber ya lo anunció en su momento. En su obra Economía y Sociedad, Max Weber lo que dijo es: a cada modelo económico le supone y le tenemos un diferente modelo de representación. Y ahí lo vimos. Los modelos gremiales tenían un determinado tipo de parlamento. Los modelos de democracia directa, que nacen a partir de los principios del siglo XX, o ahí ya es cuando se cristalizan en aquello que Ostrogorsky, un politólogo, denominó los partidos políticos como monopolizadores de la información, pues lo sabían absolutamente todo, aquello ya también quiebra ahora en el siglo XXI. Necesitamos unos nuevos modelos de representación que solamente son accesibles porque ya tenemos redes. Y nuevamente volvemos a lo mismo. No quiero que usted me represente porque yo ya tengo mi voz. Entonces, generemos sistemas de agregación y sistemas de agregación de la distribución. Entonces, el sumar se produce mediante la agregación de la distribución de los nodos. Los RSS es la sindicación de fuerzas. Ya no es que tenemos que estar todos juntos, sino que yo lo digo de una manera que entiendo que esto no se comprenda. Si separados hemos llegado hasta aquí, si habiendo estado tanto tiempo separados y hemos llegado hasta aquí, imagínate hasta dónde podremos llegar siguiendo separados. Es que la cuestión tampoco es estar 24 horas al día con la pancarta, pero sí dedicarle un poquito de tiempo a lo largo del tiempo pues a este activismo, ¿no? Porque es lo que ha pasado también de alguna manera, que el ciudadano y es más activista. Lo importante es la reconstrucción de la sociedad civil, que no la teníamos, y luego esa también frase de Hannah Arendt diciendo que lo más importante es el disenso, porque de ahí es donde viene la riqueza. Entonces, para generar una sociedad rica, lo que necesitamos son muchas opiniones y muy variadas. Y bueno, y también una de las cosas que se ha planteado con este ciudadano es que va a estar vigilando al poder y que ya no va a permitir ciertas cosas que se han permitido hasta ahora. Y para eso, pues la tecnología, como estamos diciendo, es una forma de acción y de control político excepcional y una forma de llevar a cabo este empoderamiento, podemos decir, del ciudadano frente al gobierno, es consiguiendo que el gobierno se abra, ¿no? que sea más transparente, que facilite el acceso a datos, a información pública, y para ello aparecen los nuevos paradigmas que venimos ya cierto tiempo hablando de ellos, que son el Open Government, el Open Data, que pretende precisamente abrir la administración pública al ciudadano. Pero creo que tú precisamente tienes un, Javier, estás poniendo en marcha un sistema que se llama Writer Orwell. Desde luego, habéis estudiado mucho, porque la verdad habéis preparado fantásticamente bien la conferencia, la entrevista. Muchas gracias. Porque esto es de antes de ayer, vamos. Es interesante, precisamente trata un poquito de que cuéntanoslo tú un poquito. Pues es algo que es tan básico, o sea, lo más difícil, o sea, cuando por ejemplo alguien dice, es que esto es muy complejo, no mire usted, o sea, Herbert Simon decía, la complejidad es la máscara de las cosas sencillas. Cuando alguien dice esto es muy complejo, significa que no tiene idea de lo que es, porque la gente cuando entiende muy bien una cosa, la cosa es muy sencilla. Bueno, pues esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos nosotros que tener son listas de información. ¿Dónde está la lista que tengamos de los diputados? ¿Dónde está la lista de los senadores? ¿Dónde está la lista de los...? O sea, no están esas listas. Vamos a ver, te puedes ir a la web del Congreso y entonces ahí te vas con su JavaScript de 25 en 25. Pero ¿y si yo quiero hacer una campaña masiva de envío de correos electrónicos a los diputados para las organizaciones civiles? ¿Dónde está esa lista? No está. Entonces cada organización civil lo que tiene que hacer es, se tiene que ir a la página web del Congreso e ir copiando y pegando los nombres de los diputados y los emails suyos. Pongamos una lista, por favor. Y entonces hay tríadas de información. Yo le llamo tríadas porque son elementos que están íntimamente ligados. Uno, la persona. Esta persona utiliza un órgano para, tercer lugar, generar una información. Entonces tenemos que montar listas de personas que intervienen en la actividad pública, de órganos que son los que utilizan las personas que intervienen en la administración pública y la información que generan. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Las listas de las personas que intervienen en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en los ejecutivos autonómicos, en los entes locales, en los legislativos autonómicos, en los otros órganos constitucionales. Esas listas de personas tienen que estar online para que todos las podamos utilizar. Tenemos que ver la adscripción de esas personas, a qué órganos están adscritos y además los históricos, para saber que esta persona primero ha sido ministro, luego ha sido presidente de no sé qué, luego ha sido en tal empresa, luego ha estado en tal otro sitio, para que podamos hacer las vinculaciones de los intereses entre todos ellos. Y luego, en tercer lugar, tenemos que saber esos órganos qué información han ido produciendo también mediante un determinado histórico. ¿Y esto cómo lo tenemos que obtener? Copiando y pegando o mediante técnicas que se denominan de scraping, que es arañar las webs. Y esto lo tenemos que ir volcando en unos hojas Excel, valores separados por coma, donde las podamos utilizar absolutamente todos. Las organizaciones de consumidores y usuarios que quieren hacer lobby con respecto a las telefónicas, en contra de las telefónicas porque quieren modificar una tarifa. Las organizaciones de tipo ciudadano. Los padres de niños enfermos de una determinada enfermedad rara que quieren contactar con sus parlamentarios. Esta labor, que no está hecha, hay que hacerla y hay que ponerla online. ¿Para qué? Para que nadie más la tenga que volver a hacer nunca. Quizás sería importante en este punto recalcar que todos los datos de los que tú hablas son datos públicos. Exacto. Porque esto a lo mejor suena a hackeo y suena a robar. No. Todos estos datos son datos públicos y en otros países, es más, el Estado y los distintos estamentos te los ofrecen de una forma ordenada y no tienes tú que hacer este trabajo, que es la obligación que tienen, por lo menos la obligación moral, ¿no? En España no hay esta ley de acceso a datos públicos, que creo que es uno de los cuatro países de la Unión Europea donde no existe un tipo de regulación, ¿no? Y bueno, entonces lo que dice Javier es simplemente coger unos datos que son nuestros, porque son datos que son públicos por ley, porque los hemos pagado nosotros, y ordenarlos para poder usarlos. No es otra cosa, ¿no? Exacto. Porque suena muy subversivo. Yo lo escucho aquí y ya me lo he leído un poco, pero no se trata de otra cosa. Esos datos que son nuestros, poder consultarlos, ¿no? Es hacer una lista. Listas. Entonces estas las tenemos que hacer nosotros. O sea, porque es que cada vez que se hace un tema de los parlamentarios, de la ley SIN, de lo que sea, tienes que irte otra vez a la web del Congreso. No, esa lista tiene que estar online para uso de todos, para que cuando la gente tiene que hacer una campaña, esa parte ya no la tenga que hacer, para que los programadores que hacen webs de control político, por lo menos ese trabajo ya se lo quitemos de encima. No, bueno, hay que apuntar que precisamente gracias al 15M ya se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de elaborar de hecho ya una ley de transparencia, bueno, y que aparezca antes de agosto. Eso venía en el programa electoral del PSOE, esta anterior legislatura, o sea, de la que estamos. Sí, pero hay que decir que ese borrador... electorales, la verdad. Sí, pero hay que decir que ese borrador es una porquería. Ese es inaceptable. El borrador que sacó el gobierno en su momento y que, bueno, no sacó el gobierno, se filtró desde el gobierno. Fíjate, si es paradójico que una ley de transparencia resulta que se tenga que filtrar porque ellos no la entregan el borrador. Bueno, pues aquel borrador era para tirárselo a la cara a estos señores. Bueno, pues esperemos que se trabaje un poquito más en esa dirección. Además, perdona que te interrumpa un segundo. Esto en concreto era una de las peticiones básicas del famoso consenso de mínimos que intentamos buscar en Acampada Sol. Una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo era el acceso a estos datos, ¿no? Porque es una cosa que a poco que funcione puede acabar con la corrupción y con un montón de otras cosas, ¿no? Si todos esos contratos públicos, ¿no?, que ahora mismo para que una oposición en un parlamento regional tiene que pasar por un tribunal y se lo dan a los 7 años, todos esos contratos que son de todos y deberían estar abiertos, ¿no?, estuvieran en internet desde el primer día, pues entonces, mire usted, no habría corrupción. Si todos los ciudadanos pudiéramos consultar todos esos datos que son nuestros, de todos esos trabajos que se pagan con nuestro dinero, de todos esos contratos que se hacen en nuestro nombre, pues sería mucho más fácil y transparente, ¿no? Y además técnicamente muy fácil, que es otra cosa también. No es ni caro, ni complejo, ni nada. Es simplemente una voluntad que evidentemente no tienen, porque esa transparencia, como digo, yo creo que puede desmontar temas de corrupción, por supuesto, y puede ir mucho más allá. Podemos tener un control, por ejemplo, de qué hacen nuestros parlamentarios, de qué no hacen, de un histórico de votaciones, que es una cosa muy norteamericana, ¿no? En Estados Unidos tú vas a tu representante, que además sabes quién es, porque por el sistema, digamos, que tú lo conoces y además él te contesta cuando le llamas y estas cosas, tú tienes 19 webs que tú ves un histórico de este tío, de qué es lo que ha votado, qué es lo que no ha votado, qué es lo que ha ido, qué días estuvo, qué, bueno, de dónde saca el dinero, muchas cosas, ¿no? Y para cruzar datos, para hacer tú tus propios cruces de datos, que sobre todo eso para periodismo es bastante interesante, para un periodista, para que sea más preciso. De todas maneras, pero ¿estaremos capacitados? Porque esta sociedad que estamos hablando un poquito, que está empezando a surgir, quizás excluye a gran parte de las personas, ya que no podemos obviar que existe una brecha digital bastante importante que deja fuera a aquellos que no tienen acceso a Internet, y no solo por falta de acceso a la red, sino también quizás por faltas de conocimientos matemáticos, estadísticos, por el matiz científico o del analfabeto tecnológico que tienen ciertas sociedades. Quiero decir que eso también es bastante importante. Eso es una cosa que se está diciendo de este movimiento mucho, ¿no? Que mucho Twitter, que mucho tal, pero que somos una gente muy determinada, una gente muy tecnificada, muy especial, muy pesada, pero que en realidad quizás es un pequeño porcentaje de la población, ¿no? Entonces, mira, yo la verdad que no lo sé, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Pues me parece muy sencillo. Primero, hacer un interface lo más sencillo posible, que creo que eso no es un problema, ¿no? Y segundo, pues yo me voy y se lo cuento a mi abuela. Y si me apuras, una idea un poco tonta, abrir unas oficinas municipales de este tipo de open data, ¿no? Que las personas que no tienen acceso a informática pueden ir a un localito y a un funcionario que les explique. ¿Usted qué es lo que quiere saber? Mire usted, yo quiero saber esta ley, este diputado, no sé qué. Tú, se lo saque y se lo imprime. No sé, si medios hay, ¿no? Y es que lo que aporta toda esta tecnología, que es la posibilidad de procesar y de relacionar todos esos datos, es lo que yo creo que no se podría hacer de otra forma que no fuera mediante el uso de la informática, ¿no? Y este tipo de tecnología, ¿no? Entonces entiendo que no hay que renunciar a ello, hay que potenciarlo, pero por supuesto, quizá también hay que simplificarlo y traducirlo a otras generaciones que también tienen derecho o tienen derecho a acceder a esos datos, ¿no? Esto me lleva un segundito solo a la famosa rueda de prensa de Anonymous que hizo la policía, ¿no? Uh-huh. La Policía Nacional hizo unas detenciones, hizo una rueda de prensa con una careta puesta en una mesa. Sí, sí, recordamos esa histórica foto. Lo cuento ahora porque esto está directamente relacionado en el sentido que esa era una foto que va dirigida precisamente a la gente que no usa Internet. Por poner un ejemplo un poco burdo, pero a las personas de más de 50 años de zonas rurales de Extremadura. Esas son personas que todavía siguen informándose exclusivamente de el telediario, probablemente el telediario 1 de la televisión española y tal, y alguna prensa escrita, ¿no? Y no consume otro tipo de medio, no tiene otro tipo de intercambio de información, ¿no? O sea, esa prevaricación, que creo que fue, o no sé la figura jurídica, pero vamos, esa poca vergüenza de hacer esa foto allí con esa iconografía de tarra, ese bodegón que hicieron donde había un disco duro, un lápiz USB, un cable enrollado, esos elementos de... Bueno, pues eso está todo dentro de orquestado, dentro de una iconografía y precisamente atendiendo al grupo de personas que tú dices, ¿no? Que yo no sé cómo es de grande, pero que los hay, ¿no? Que son este tipo de gente que, por su edad, por sus circunstancias, no acceden a las tecnologías de la información y la comunicación y consumen todavía medios tradicionales, ¿no? Bueno, pues para esa gente también tenemos que trabajar y estoy seguro que Javier y toda la gente que está trabajando en esto, en un futuro seguro que desarrollan algún tipo de sistemas para facilitar. Y el más sencillo, ya te digo, el más sencillo es crear algún tipo de web sencilla simplemente que te imprima los datos. Los cuatro parámetros que a ti te interesan, esta persona, este contrato, esta situación, este ministerio, este no sé qué, te lo imprime y tú te vas a tu casa y te lo lees y lo subrayas. Pero Javier, ¿nos falta un poquito de ciencia? Sí, hay una cuestión que es bastante relevante también sobre la estructura asamblearia que se está haciendo. La estructura asamblearia de momento lo que está haciendo es tocando temas muy locales, está muy adscrita al territorio. Entonces falta por desarrollar, lo importante de estos movimientos es las propiedades emergentes que van a tener. O sea, es como cuando de repente pues nace un niño, las propiedades emergentes de niño que va a ser premio Nobel o este niño al final va a ser un estafador, ¿no? O al final va a ser un cocainómano. Entonces claro, todavía no sabemos hacia dónde va este tipo de movimientos. Es obvio que el recorrido asambleario tendrá una determinada temporalidad y luego posteriormente tienen que surgir otra serie de cosas. Por ejemplo, pues las asambleas que ya se produjeron en Moncloa sobre temas de ciencia. Una de las discusiones es si el cuaderno de notas del científico tiene que estar online y bajo qué licencia, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que estar. Luego hay muchísimo otro tipo de cuestiones de tipo transversal en las cuales habrá que trabajar absolutamente pero a lo bestia. Y luego también hay que pensar que lo que sí que se ha producido ha sido un ir hacia atrás en el uso de las herramientas, porque, por ejemplo, en el mundo del software libre, este tipo de asambleas ya se conocen desde hace siempre, pero lo que pasa es que se utilizan otras herramientas tecnológicas, con lo cual hay 400 personas que están en un chat y eso ya se está documentando solo, y luego al final se vota, ¿no? Existe esa técnica del rough consensus y running code, o sea, un consenso básico, un consenso bruto y un código que funcione. Entonces, y luego existe la otra técnica del no propongas, haz, que también es una técnica hacker. Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía está por ver en qué parte habrá que seguir con sistemas asamblearios, en qué parte habrá que seguir con metodologías modelo no propongas haz y en qué parte habrá que seguir con aquellos sistemas de rough consensus y running code. Y entonces la ciencia habrá también que meterle mucha mano ahí, porque hay muchísimas decisiones que tomar. Y luego además hay que llevar a las instituciones todos los sistemas y los planteamientos de Open Access y de Open Data. Las universidades tienen que ser los centros de producción de cultura, pero cuidado, no nos olvidemos también que estamos metidos en un sistema de generación de academias expandidas. El otro día lo comentaba yo con una persona, tuve que ir a dar una conferencia en un máster de software libre y las cosas de las que yo hablé, es curioso, nunca jamás las podía haber aprendido en ninguna institución, sino que yo tenía que haber sido autodidacta para poder explicar eso que yo estuve explicando ahí, porque jamás hubiera habido una institución que me lo hubiera podido enseñar. Entonces, claro, no nos olvidemos también de la academia expandida. Entonces, lo que tenemos que generar a nivel de red también son todos aquellos mecanismos para que esta gente que no tiene esos conocimientos de tipo informático sí que tengan sus plataformas accesibles. Y no nos olvidemos también de Margaret Mead, que decía que las grandes revoluciones se generan, o los grandes cambios, perdón, se generan porque existe una minoría de la sociedad que lo que hace es de repente implosiona, y entonces traslada al resto de la sociedad toda una serie de pensamiento que es el que cambia el mundo, que además es lo que decía Bumin, este colectivo de sin nombre de los autores italianos, que decían, mire usted, el mundo se cambia con un informático, con un publicista, con un economista y con un abogado, y entonces estos que hagan células que estén en la red y estos son los que tienen que ir dando hachazos. Sí, desde luego que muchas veces son muy pocas personas las que consiguen cambiar las cosas. Y además valga decir que precisamente hablaba con Juan Freire justamente después de expresionar el 15M, no sé si fue el lunes o el martes después, y él me comentaba que él pensaba, en algún momento llegó a pensar que esto iba a surgir en las universidades en vez de en la Puerta del Sol, y no, pero que quizás en las universidades también tendrá que llegar ese momento de que un poco implosionen desde dentro en ese sistema que ya es un poquito obsoleto también como todo esto. De todo modo, yo he llegado a este punto donde sin duda es el camino y estas cosas. Yo me gustaría reivindicar el proceso este asambleario que hemos tenido tan alucinante en Sol. Y yo me he tragado muchas asambleas y muchas horas, asambleas pequeñas del mismo día 16M por la mañana, asambleas de 2.000 y 3.000 personas, ¿no? Como digo, con una especie de efectividad y de poder decisorio nulo, pero ha servido de una formación y también yo creo de traernos una alegría. El hecho de que haya 5.000 vecinos tuyos, que se va a hablar del tema X, donde tú vienes, y expones tu tesis y todo el mundo te va a escuchar con cariño y con atención por muy poco de acuerdo que estén, ¿no? A mí me ha parecido de una belleza impresionante, ¿no? Y creo que ha tenido mucho que ver también en esa alegría y ese encontrar el respeto y ese reencontrar al vecino, ¿no? En la ciudad estamos muy acostumbrados a vivir sin conocer a la gente. Y yo el otro día, por ejemplo, me fui al desahucio este famoso de Tetuán y yo creo que fue la primera vez en mi vida que he hecho algo por un vecino, que es una persona que no conozco, pero joder. Y eso viene, amigos, de las 350 horas que me he pasado es en la asamblea decidiendo si hacíamos un minuto de silencio o un minuto de grito, que nos llevamos 2 horas para decidir eso. Pero eso sirvió para algo, que es muy poco efectivo, claro. Pero yo creo que es muy efectivo. ¿Por qué creo que es muy efectivo? Porque tiene unas propiedades emergentes que nosotros no sabemos cuáles van a ser. Y ahí es donde está. Y sobre todo que es una emoción colectiva. Eso es. Y era necesaria una catarsis, porque lo peor que nosotros teníamos era el convencimiento social de que no se podía hacer nada. Y eso lo han cambiado y se ha hecho la catarsis ahí. Entonces las asambleas han sido absolutamente esenciales, absolutamente esenciales. Hombre, acaba de decir que Estefan, creo que esta mañana en tu Twitter tú ponías "yo por el 15M mato". Sí, es que hay una referencia sobre Belén Esteban donde ya me pareció que dice que es la precursora ahora, ¿no? Sí, eso dice Basile que quiere vender su televisión, ¿no? Pero no, yo personalmente yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé si el año que viene voy a estar en otras cosas preocupado, me habrá olvidado de esto, ¿no? Pero a mí realmente me ha traído lo que dice Javier, es esa alegría y ese redescubrir la posibilidad y ese de repente creer, ¿no? Porque todos vimos este escepticismo, ¿no? De no podemos cambiar nada, mandan las empresas, mandan los gobiernos, nuestros representantes pasan de nosotros, tú votas una vez cada 4 años y no sirve de nada. Bueno, ahora de repente a un nivel muy básico y joder, que es que todas estas asambleas en los barrios siguen y siguen con intensidad y siguen con estructura y siguen, coño, desde luego que sí. O sea, de esto no pueden más que salir cosas buenas, sean las que sean, y que dure lo que dure. A ver si conseguimos ir haciendo todo esto un poco más efectivo, a ver si conseguimos juntar una serie de demandas y a ver si conseguimos forzar a estos representantes a que escuchen a la gente, que es lo que creo que dicen los grandes textos que tenemos, es lo que dicen, ¿no? Que nos representan y que deben hacer nuestra voluntad y una serie de cosas. Vamos a intentarlo. Cada uno en nuestra medida, cada uno en nuestra medida. Vosotros estáis hoy aquí haciendo un programa de radio. Joder, esto también es 15M, ¿no? Hay gente que esta mañana misma estaba en Vallecas en un desahucio, también es 15M. Hay gente que está en su casa pensando, también es 15M. Hay gente que está estudiando por su examen de fin de curso, probablemente eso también sea 15M. Es esa alegría que tenemos ahora y esa voluntad colectiva, ¿no? Que esto no va a pasar como en las películas, porque claro, ya no son tiempos estos de tanques, y yo me tiro delante del tanque con la bandera y la revolución y se cae el gobierno y somos todos felices. No, no va a ser así, ni lo vamos a ver, quizás ni nos demos cuenta, ¿no? Pero en 10 o 15 años yo de verdad que espero ver algún tipo de cambio, voy a estar contentísimo de haber participado. Y bueno, y otra cosa importante me parece el hecho de que España, por medio de, digamos, del formato acampada y este tipo de mini revolución que hemos tenido aquí, de repente hemos sido por fin vanguardistas en algo, que no sea la corrupción y el tenis y las playas, oye. Y no sé, yo no puedo más que desear que se repita todo, que se replique y siempre sin violencia, que es otra cosa que está clara. Y nada, yo animar a todo el mundo que siga trabajando en el 15M desde su cabeza, que es lo que hacemos todos, creo. Sí, y desde luego volvemos a lo mismo, ha sido la tecnología la que ha revolucionado esto, como todas otras evoluciones que ha habido siempre a través de la comunicación. Se vivió con el telégrafo, se vivió con la imprenta, con la radio, con la televisión, y bueno, y es lo que realmente cambia las sociedades, ese intercambio de información que favorece las revoluciones tecnológicas. Y también, como tales, siempre tratan de ser controladas por el poder. No va a ser menos Internet. Sin embargo, ¿cómo va a ser compatible esa filosofía del software libre con el control de la red? Bueno, hay una cosa que es muy evidente. El gobierno más importante del mundo, Estados Unidos, lleva 20 años intentando controlar la red y no lo ha logrado. Pensar que el señor Zapatero, a través de la ley Sinde, lo va a lograr es de torpes mentales. Hay una aparición de una figura novedosa, que es la del hacker como legislador negativo. El legislador negativo es un concepto que es muy clásico, que es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo lo que hace es borra del ordenamiento jurídico los reglamentos. El Tribunal Constitucional borra del ordenamiento jurídico, por ejemplo, la ley, el Estatuto de Cataluña. Lo borran, ya directamente no existen. El Parlamento saca una ley, no importa. Estos tienen la capacidad de legislador negativo. O el Gobierno saca un reglamento y no importa. El Tribunal Supremo tiene la capacidad de legislador negativo. Pero ¿qué ocurre? Que en normas de propiedad intelectual, de repente, el Gobierno o el Parlamento saca una ley, y entonces esa ley que saca el Parlamento, al día siguiente hay unos tíos que han codificado un programa que hace que esa ley ya no valga para nada. Redes privadas virtuales y encriptación. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Monitorizar las redes? ¿Van a prohibir la encriptación? Es absolutamente imposible. Entonces, claro, la ley ya no es eficaz en el terreno de la propiedad intelectual. Y además, no solamente la ley es ineficaz en el terreno de la propiedad intelectual, es intentar, por ejemplo, decir, vamos a hacer una ley para impedir la evolución del arte abstracto. Óigame usted, si se llega al arte abstracto es porque previamente tuvimos un expresionismo, un impresionismo, y luego la propia cultura lo que lleva es a sistemas de abstracción en el arte. Bueno, pues la sociedad ha seguido también ese camino. Desde referentes culturales, referentes religiosos, referentes éticos, va poco a poco abstrayéndose y va llevando a cabo unos sistemas en los cuales, de esta modernidad líquida de la que se hablaba Bauman, o de estos sistemas ya luego más evolucionados de los cuales nos hablaba Weber o Habermas o Harent. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar la sociedad? Pero, o sea, ¿en qué estamos pensando? ¿Totalitarismos? Entonces, el único sistema que hay para evitar que la red sirva de conexión en los ciudadanos y que de ahí generemos sociedades más libres, precisamente es el totalitarismo. O sea, una vuelta a las andadas de los años de los nazis y de la Unión Soviética. Esto es lo que estos señores nos quieren meter y nos quieren implantar, porque es la única manera para hacerlo. Bueno, desde luego que, hablando de control, con la Iglesia hemos topado. La Sinde nos quiere gobernar con una ley sospechosa y aberrante, porque no quiere que siga la gente con las descargas en la red. La Sinde nos quiere gobernar y se muestra súper preocupada cuando aquí nunca se ha hecho nada con quien se lucra en una web. La Sinde nos quiere gobernar ley que condena al navegante a quedarse sin nada que ver cuando navegue en internet. Y volvemos a la época del nodo, con la censura previa y sin un juez. No era suficiente el canon, que ahora llega la siguiente. ¿La siguiente? No, no, no, no, que no, que no. Se acabó la sin de dimisión. La Sinde nos quiere gobernar al margen de los nuevos tiempos. Si la gente quiere compartir, no hay más nada que decir. La Sinde nos quiere gobernar, presionada por la diplomacia, cuando a los yanquis no les hace gracia. Aquí hay consenso del tirón, ¿no lo ves? Aquí hay consenso del tirón, es así. Aquí hay consenso del tiro. Ahí teníamos de nuevo a Sin Salir de la Cama. Hay que decir que es una persona que está en paro y que se dedica a hacer esto desde su casa para luchar contra la depresión, dice él. Y la verdad es que le salen unos sonetos Maravillosos. Manejando en este caso la ley SINDE, que es el nombre informal con el que se conoce a un apartado particular de la Ley de Economía Sostenible llamado Disposición Final Segunda, en un intento, según el gobierno de Rodríguez Zapatero, de enfrentar la crisis. Fue una propuesta de mayo de 2009, aprobada finalmente en febrero de este mismo año, a pesar de las protestas de las que hablábamos antes, surgidas en la red, atizadas por el grupo Anonymous y que desencadenaron efectivamente otras acciones como el No Les Votes, que animaban, pues eso, como sabemos, a no votar ni al PSOE ni a Convergencia y Unión. Lo que pretende esta ley es que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura, una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual, tengan potestad para cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulneren los derechos de propiedad intelectual previa autorización de los juzgados centrales de contencioso administrativo. Sara, creo que has recopilado información en la calle al respecto. El Foro Romano. Hola, muy buenas tardes, otra vez estoy aquí. Y bueno, como ya dije, he vuelto a salir a la calle para saber lo que opináis de verdad y no lo que nos dicen que pensáis. Ahora Javier y Estefan, pues seguro que nos aportan más reflexiones sobre la ley SINDE, pero al hacer este reportaje me he dado cuenta de que en realidad nosotros no sabemos lo que es ni todo lo que conlleva. Aún así tenemos todas nuestras opiniones y bueno, me encanta escucharlas. Así que, bueno, ¿qué es la ley SINDE? Vamos a escucharos. Yo pienso sobre la ley SINDE que todos los artistas que dicen que no se descarguen sus discos, que es un trabajo que han hecho ellos, deberían pensar que ellos ganan mucho más dinero de las giras que de los discos vendidos. Entonces, si yo me descargo un disco de un artista del que nunca me compraría su disco, a lo mejor me gusta y luego voy a su concierto y le dejo dinero, si no me dan la opción ni siquiera de escuchar. Sí, una ley contra la piratería y contra las bajadas de películas en internet y música. Es una ley que hizo una señora que no tenía nada que ver con la industria del cine, pero que cuando entró en la industria del cine y vio toda la piratería que había, pues intentó quitarla de algún modo para que ella le fuera bien el negocio. Sí, tengo una ligera idea. No es que esté muy informado, pero vamos, es una ley antipiratería. Conozco porque además, bueno, lo hemos tratado en clase, al intentar coger temas para colgarlos en blogs, simplemente con un fin educativo, lo hemos tenido que hablar con los profesores y nos han tenido que contratar un sistema privado y todo para que el gobierno no nos quitara los archivos del instituto. Pues es una ley en contra de la piratería y las descargas de internet, ¿no? Que ha propuesto la ministra de Cultura, esta González Sinde. Sí, la ley de la piratería, para prohibir la piratería y todas las demás descargas que se realicen desde España, desde las páginas. Bueno, en lo que estamos todos de acuerdo, bueno, o casi todos, que no está bien generalizar, es en una cosa. Escuchad. Estoy en contra en cierta parte porque, bueno, aparte de que vulnera algunas leyes, digamos, la Constitución como tal, alguna parte de la Constitución la vulnera, cosa que no debe porque es una ley, es un poquito controvertida por el tema de que es muy generalista, simplemente ataca a todo, ataca tanto a libros como películas, como trabajos, como cualquier tipo de archivo que, sin embargo, aunque su usuario no vaya a hacer un fin delictivo, porque no es un fin delictivo como tal en la ley, lo consideran un fin delictivo, es simplemente la descarga, lo cual en la ley no está contemplado. O sea, lo contemplado es ganar dinero. Y ellos lo único que ponen es que se tiene que quitar, porque se va a distribuir. Y la distribución es libre. Tú cuando te compras un libro en el copyright, tú se lo puedes dejar a un amigo y no por ello nadie te va a meter a la cárcel. Y sin embargo, con la ley SINDE te sale más cara directamente, además hay una comparativa muy muy graciosa y te sale más caro el descargarte un archivo que si vas a Corte Inglés y robas una discografía entera. En contra, porque a ver, entiendo su postura, pero igualmente ganan mucho dinero y tampoco, si mientras que tú no lo vendas y si te lo descargas para ti realmente no es un delito. Estoy a favor mientras me interese y en contra mientras también, eso depende de quien esté en un bando o esté en otro. Yo ahora como consumidor estoy en el bando de en contra. Si en un futuro entrar en la industria del cine como le pasó a esta señora, pues estar en contra. Realmente considero que el todo gratis es una medida bastante fácil, pero vamos, sí es cierto que debido a la situación económica del país, sobre todo a nivel juventud, que son las personas que la suelen utilizar más, creo que es una medida impopular por completo, aparte de que casi estamos todos obligados a utilizar descargos por internet debido al precio tan sumamente exagerado tanto de la música como de las películas. En un principio en contra, que, bueno, creo que es una ley demasiado estricta, aunque veo que no vale de mucho, no vale para mucho la ley, pero bueno, creo que hay otras medidas. Entre una de ellas, por ejemplo, es que los propios productores tengan más cuidado a la hora de promocionar sus películas, o no promocionar, sino llevarlas a los cines. Pues muchas veces hay películas que antes de llevarlas al cine ya están subidas, y eso, ¿quién lo habrá hecho? Debe de haberlo hecho alguien de dentro, ¿no? No va a ser, no puede alguien de fuera coger una película que todavía no ha salido ni siquiera al mercado, así que... Bueno, al fin y al cabo, todos confesamos que nos bajamos cosas de internet, ya sean películas, música o incluso series, ¿o no, Sofía? Yo lo reconozco que sí, claro. ¿Y vosotros, ya que estáis aquí? Yo, como está aquí mi abogado, por supuesto que sí, todo el mundo lo hace. Es un uso social, además, ¿no? O sea, sí. Se ha convertido en la normalidad, yo creo. Yo no descargo Torrente 4. Exactamente. Ni 3 metros sobre el cielo. Exacto. Ni tan gloriosas. ¿Y estas opiniones qué os parecen? Bueno, vamos a ver, hay una cuestión de que aquí hemos fallado. Todo el mundo está diciendo que esto es una ley antipiratería. No, la ley SINDE no es una ley antipiratería, y hemos fallado en explicar que la ley SINDE no es una ley antipiratería. ¿Por qué? Porque la ley SINDE lo que dice literalmente es que podrán interrumpirse cualquier servicio de la sociedad de la información, o sea, no son las webs, sino se podrán interrumpir cualquier conexión, por tanto, siempre y cuando vulnere la propiedad intelectual, o que produzca, o que pudiera producir, y así literalmente lo dice la ley, que pudiera causar, pudiera producir, un perjuicio patrimonial. O sea, que cualquier conexión de internet que pueda ir contra, que vaya contra la propiedad intelectual, o que pueda producir, o que produzca un perjuicio patrimonial. Andar por la calle puede producir un perjuicio patrimonial. ¿Por qué? Porque me puedo chocar con alguien, entonces ya le estoy hiriendo. Conducir un coche puede producir un perjuicio patrimonial. Poner un tiesto sobre un alféizar de una ventana puede producir un perjuicio patrimonial. Con lo cual, claro, ahora ya la comisión tiene... siempre bajo su criterio, que es un representante del Ministerio de Cultura, otro representante del Ministerio de Industria, bueno, en definitiva son representantes del poder político, o sea, de los ministerios, del Ejecutivo, con la excusa de una conexión que pueda producir cualquier perjuicio patrimonial, te pueden cerrar eBay, la casa de subastas. ¿Por qué? Porque es que, oiga, puede usted producir un perjuicio a los que tienen tiendas en la calle. Lo que se implanta es un modelo de censura. Entonces, la gente dice que es antipiratería. No, no, señor, no es una ley antipiratería. Es un modelo de censura que está siendo intentado en todos los países meter un modelo de censura. ¿Para qué? Pues para evitar las historias de Egipto, de Argelia, del 15M, etcétera, etcétera. Y eso es la ley SINDE. Sí, de hecho, yo creo que si hoy en día, a día de hoy, nos pusiéramos a cerrar o a quitar la conexión a todo tipo de medio de comunicación tradicional que piratea contenidos, o sea, que usa fotos sin atribuirlas, saltándose la licencia y tal, el internet estaría muy vacío, o sea, estos medios, ¿no? Claro. Y es lo que dice, a mí lo que me preocupa es el control político y ese control de pensamiento, ¿no? Que es lo que lleva esta ley, ¿no? Hay unos señores que deciden qué web o qué blog yo puedo leer y qué blog yo no puedo leer. Que hay ciertos contenidos que tienen que tener un control y que la ley habla de ellos. Y no viene a la mente qué, pornografía infantil, este tipo de cosas, cuestiones delictivas, bueno, pues hay unos mecanismos y tal, ¿no? Pero que ahora haya un órgano administrativo que decida si yo puedo ver tal o cual página web, a mí, sinceramente, no me parece bien, ¿no? Y además, yo quiero también matizar que yo soy un autor. O sea, yo vivo de mi creación intelectual y a mí me preocupan estos temas, ¿no? Yo tengo que hacer mi próxima película o mi próximo lo que haga, tengo que vivir de ello. Y estos temas me preocupan y me ocupan, ¿no? Pero una ley como esta, ¿no? Que lo que hace es, como dice Javier, implantar la censura, no solo no tiene ningún sentido y además es inaplicable, que supongo que Javier nos hablará después de ello, ¿no? Pero es una ley absolutamente inaplicable. Entonces, yo no entiendo cómo lo van a hacer. No tiene ningún sentido y no sé a dónde van, ¿no? Y después también... volviendo a lo que decía él de la posibilidad de hacer ese daño patrimonial, si a cualquiera de nosotros nos roban la casa, viene un tío, le pega una pata a la puerta, roba tus cosas, a ese tío lo pillan. Bueno, pues ese tío va a la cárcel o no, tú tienes que esperarte 7 años, hacer un juicio, pagarte un abogado, no sé qué, 14.000 cosas, y a lo mejor en algún momento recuperas tú. Bueno, y eso porque hay que esperar 5 años, pero para un potencial daño no sé cuánto es instantáneo. ¿De dónde vienen esos privilegios de esta industria, no? Porque además yo creo que son tiempo y cuestiones de la industria, ¿no? Si tú hablas con los autores... Y yo soy tan autor como Alejandro Sanz, que es el ejemplo que siempre pongo porque se refiere al documental, entonces me siento legítimo si le hablas de mí, pues yo hablo de él. Yo soy tan autor como él. De hecho, yo represento a un número mucho mayor de autores que él. Él representa a una élite que gana mucho dinero, tiene mucho poder, pero son una gran minoría, y yo represento a una gran masa de creación intelectual en este país, ¿no? Y los autores como yo entiendo que no estamos de acuerdo con esta ley. No, es que desde luego que tu documental Copias Malditos choca de frente con todo lo que pretende esta ley. Dices en tu página web cuando hablas de él que tratas de disipar esos árboles que no nos dejan ver el bosque. Sí, ¿a qué te refieres con eso? No, pues quizá un poco volviendo a lo que dice Javier, ¿no? Es que, primero la palabra piratería, ¿no? Que eso ya es un gol que ha metido la industria, que usemos todos la palabra piratería. Yo cuando estoy en la radio hago así con las manitas, como poniendo las comillas cada vez que digo la palabra piratería, porque también puedo no usarla, pero vamos a pensar qué significa usar esa palabra, ¿no? Y el hecho de que esta ley sea una ley antipiratería es absolutamente falso. O sea, es una ley que quieren controlar mi pensamiento y quieren controlar lo que yo puedo ver. Lo que pasa que ahora, en vez de quemar libros en una plaza o cerrar una biblioteca o hacer cosas de estas, lo quieren hacer mediante el uso de la red, ¿no? Y me parece absolutamente terrible, ¿no? Es como una especie de mini Patriot Act que nos quieren colar aquí, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta los ciudadanos que cuando se aprueba y se intenta ejecutar una ley de esto, de verdad que no nos estamos jugando irte a series junkies a ver si te puedes bajar física o química, ¿no? Estamos hablando de cosas muchísimo más serias, ¿no? Y una vez que se permita que haya una ley que permita determinados tipos de usos, ¿no? Que en teoría no se van a hacer, pero bueno, esto es lo mismo que no sé, que para poner un ejemplo quizá un poco distorsionado, un poco heavy, pero en la aplicación de leyes antiterroristas, ¿no? Yo el otro día leí en la prensa un nuevo término que es ecoterrorismo. Entonces, nosotros tenemos unas leyes de antiterroristas para determinados tipos de crímenes que permiten unas incomunicaciones y un tipo de actuación policial extrema o distinta de acuerdo con el tipo de delito. Pero ahora estamos empezando a llamar a una gente que se dedican a romper puertas, destruir propiedades, liberar bichos y hacer una serie de daños, ¿vale? A esos también los estamos llamando terroristas. O sea, ¿a esos señores también los vamos a incomunicar? ¿O cómo? Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. No hay que permitir, de verdad, yo creo que la ciudadanía no tiene que permitir el más mínimo resquicio a estas cosas. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que protestar, tenemos que salir a la calle y no permitirlo, por muchas milongas que nos cuenten. Y esto de la piratería y la ley Sinde es una milonga. Yo estoy convencidísimo de eso. Bueno, tu documental, Copias Malditos, pone sobre la mesa todos estos nuevos retos de la revolución digital que la revolución digital plantea. Es el primer documental que Televisión Española emite con licencia Creative Commons, que no sé si puedes explicar brevemente qué quieres decir con esto, no sea que haya algún director de periódico por ahí que no se haya enterado lo que es todavía, por ejemplo. Sí, la película, sí, bueno, hemos tenido una discusión mucha gente con él. La película es muy sencilla, es un documental autorreflexivo donde nosotros contamos, nosotros, pequeña productora, qué es lo que tenemos que hacer legalmente para poder colgar una película que queremos hacer en internet y que todo el mundo se la puede descargar, sin incumplir ninguna ley o reglamento y sin generar ningún derecho de autor, porque nosotros decidimos eso porque la ley lo permite. ¿Cómo se hace eso? Se hace mediante el uso de una licencia distinta al copyright habitual que conocemos. Hay muchos sistemas de licencias, la ley te permite a ti diseñar tu propia licencia, incluso tú puedes escribirte tu texto, pero hay unas que se llaman Creative Commons, que son unas licencias que son exactamente igual que el copyright dice todos los derechos reservados y Creative Commons dice algunos derechos reservados. Simplemente con el uso de una de esas licencias yo ya de antemano doy permiso al consumidor de la obra a hacer un determinado tipo de usos, que puede ser copiarla, que puede ser exhibirla, que puede ser revenderla, depende hasta dónde ella quiera llegar, ¿no? Entonces nosotros, de la forma esta de documentar nuestra propia producción del documental, quisimos hacer un experimento y mostrar lo farragoso que es el mundo de la propiedad intelectual, lo complicado que está todo, y también exponer un poco la situación de cómo toda la industria, toda la legislación, todo el poder económico, este nuevo tipo de licencias que vienen con internet como medio de distribución, intentan criminalizarlas, ¿no? Y bueno, prácticamente no se permite el uso, ¿no? Entonces, pero ¿cultura libre quiere decir todo gratis? Es que eso de todo gratis, yo no sé, eso es bueno, sí. Vale, es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que no acaban de entender cómo se puede generar dinero a través de copiar. Estamos en ello y es difícil, pero vamos, todo gratis, punto y coma, todos los políticos son unos corruptos, punto y coma, todos los curas son unos pederastas. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro que no, claro que es complicado, claro que tenemos internet que lo ha revolucionado todo. Estamos nosotros, igual que los obispos esto y la iglesia que había cuando sacaron la imprenta, mirándonos así diciendo ¿qué hacemos? Cada uno con sus intereses, hay multinacionales y yo como pequeño autor me preocupa. La cultura libre, aparte de permitir una forma de comercialización y ganarnos la vida, que estamos experimentando en ello y que estamos en distintos grados. La gente de la música, por ejemplo, lo tiene mucho más fácil ya. Hay distintos modelos de negocios musicales o modelos de autoedición o de forma de crear, generar, producir y distribuir música que permiten usar este tipo de licencias, permiten llegar a más público y permiten seguir ganando dinero. ¿Que determinado tipo de gran industria discográfica no tiene cabida con este sistema? Pues mira, no. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Cerramos internet o ponemos un policía, un guardia civil dentro de cada router? ¿O qué hacemos? Entonces simplemente es reconocer eso, estudiarlo, intentar buscarnos las opciones. Nosotros los de audiovisual, la gente que generamos contenido audiovisual lo tenemos peor porque todavía sigue siendo caro producir. Pero estamos buscando allí nuestro hueco, ¿no? Y después ya acabo, también no hay que olvidar que todo este tema de licencias libres tiene siempre un aporte a lo que es el procomún, ¿no? El hecho de que nuestra película esté con una licencia Creative Commons, atribución no comercial, que es una licencia que permite que todo el mundo que quiera pueda descargársela, pueda copiarla, pueda enseñársela a su prima, pueda ponerla en un colegio sin tener que pedir permiso previo, está permitiendo que nuestra obra, por ejemplo, se está enseñando en colegios, en institutos y universidades por toda España y por toda Latinoamérica, ¿no? Y independientemente de que sea mi película, me parece muy interesante como ejemplo, porque cualquier otra obra audiovisual que se quiera usar para enseñanza, de verdad que tú coges cualquier DVD que pone copyright y tienes una serie de líos, ¿no? Por supuesto que se hace, pero se hace ilegalmente. Nosotros pues lo hemos hecho legalmente. Porque nos conviene, porque nos interesa, nos conviene comercialmente, nos interesa, y también por una cuestión de militancia, ¿no? Porque nosotros, en nuestra pequeña medida perrofláutica, queremos hacer un pequeño aporte al procomún, que es el disfrute de esta obra que nosotros hemos hecho, ¿no? Televisión Española entendió la apuesta, quiso jugar con nosotros, y hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver si la próxima vez también podemos hacerlo. Y yo quisiera hacer un matiz al todo gratis. Claro, se habla del todo gratis siempre perteneciendo al mundo de la cultura libre. Pero vamos a ver, cojamos un periódico tradicional, el ABC, La Vanguardia, El País, El Mundo, y entonces veamos a ver cuánta parte de esa ha cogido el contenido que lo han obtenido gratis. Todas las entrevistas que han hecho no han pagado al entrevistado. Ya tenemos ahí un todo gratis. Muchísimos de los artículos de opinión, por tribunas, tampoco han pagado al que ha hecho la tribuna. También tenemos ahí un todo gratis. ¿Cuáles son las únicas partes? Las que han sido por aquellos redactores que ellos tienen y luego aquellas en las columnistas. Pero el resto también es todo gratis. Entonces, claro, cuidado también con el todo gratis, que el todo gratis se achaca a la cultura libre, pero muchísima parte de todo el sistema tradicional está montado sobre el todo gratis. El todo gratis no es malo. ¿Hay que retribuir a las amas de casa y ponerles un sueldo? ¿Hay que pagar a los abuelos cuando se quedan los niños en la Semana Blanca? No, es que hay cosas que se hacen por meras convenciones sociales. Vamos a ver, cuando tú abres una puerta a una persona del ascensor porque va cargada de bultos, ¿le cobras? Entonces, hay muchísima parte de ese todo gratis que son simplemente meras convenciones sociales que pertenecen a los ámbitos de educación, ni más ni menos, y que están en los dos sectores, en el mundo de la cultura, el copyright tradicional, y en el mundo de la cultura libre. Entonces, el todo gratis es una tontería que lo único que nos hace es nos despista el discurso, pero que cuando lo que hacemos es un análisis riguroso del mismo, no se sostiene, porque está en todos lados el todo gratis, pertenece a la buena educación. Sin embargo, escuchemos a la ministra. Para que escuchemos lo que ella, Ya que no ha podido venir, ¿no? Exactamente. Lo que se trata es de atajar ese conflicto que existe entre los diferentes derechos y los diferentes intereses. El de los quienes detentan los derechos de propiedad intelectual, las personas que trabajan en la cultura y se ven perjudicadas por aquellos que se aprovechan de sus contenidos, pero no contra el usuario o contra quien tiene un blog. Esta ley tiene muy claro que protege, que garantiza los derechos fundamentales como el derecho de la libertad de expresión, puesto que solo pretende afrontar el problema de la oferta ilegal y no el problema o el uso que pueden hacer los ciudadanos de su libertad, de ese gran medio de comunicación y de debate que es Internet. Nuestra legislación todavía no ofrece un marco necesario, un marco para que se pueda funcionar en Internet con la normalidad con la que funcionamos en la vida. Sí, ahora vamos a escuchar a Gumersindo Lafuente, que es adjunto a la dirección del diario El País, que se reunió en su día con la ministra para junto a otro grupo de personas para analizar un poco el alcance de esta ley que se iba a poner en marcha, y comentaba sobre la reunión lo siguiente. Claro que lo estamos viendo, hay un control, hay una... es tan poderosa la red que lo que está ocurriendo es que el poder quiere controlarlo, y es lo que está ocurriendo, pues con historias tan torpes como la de la ley Sinde, que la propia ministra, con la que yo me reuní hace más de un año con otra pandilla de sujetos, veíamos que estaba dando nombre a una ley de la que lo desconocía todo. O sea, lo desconocía absolutamente todo. Ella no sabía nada de lo que se estaba hablando en esa mesa. Nada, absolutamente. Y, sin embargo, la ley llevaba su nombre. Supongo que en este último año algo habrá aprendido, ¿no? Se estaba inmolando sin saber por qué, hasta ese punto. Y es ministra de un gobierno de este país, ¿no? O sea, daros cuenta, bueno, que la situación es realmente curiosa y, desde luego, trágica, ¿no? O sea, trágica, trágica. Bueno, pues han aprobado la ley. La verdad es que yo creo que va a ser una ley bastante inoperante, ¿no? Y que va, en realidad, a poner de manifiesto todos los errores que se han cometido en su tramitación. Bueno, pues... Entonces, mira, una cosita. ¿Es que todavía hay quien cree algo de lo que dice un ministro? Yo, mira, sin entrar en cosas con la ministra Sinde, ni con ministros, ni con nada, estamos hablando de una serie de derechos fundamentales, ¿no? Y en el discurso que acabamos de oír la ministra Sinde, en esas palabras, había frases como el espíritu de la ley, o esta ley pretende, que no, que estamos hablando de derechos fundamentales, sea usted concreta. ¿por qué no hace una ley y la llama antipiratería con mayúscula? ¿No? Entonces, si estamos hablando de derechos fundamentales como son la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la cultura, por favor, no me diga que esta ley en realidad pretende y que si usted tiene un blog no tiene que preocuparse. No, no, no, es que no quiero que me lo diga, es que quiero que lo escriba en la ley. Entonces yo entiendo que uno de los principales problemas es eso, ¿no? Y en temas como estos de verdad que tenemos que ser inflexibles, no podemos dejar pasar nada porque es que nos la cuelan. Y de verdad que este mensaje que digo no está ni dirigido a la ministra Sinde, ni para este caso, ni para nada. Estamos hablando de derechos fundamentales y de leyes. Y en ese caso yo entiendo que tenemos que ser súper vigilantes. Sin embargo, el colectivo Anonymous, que entró en acción en España, sobre todo más activo a través de la ley Sinde, han protagonizado ataques, conocidos como dedos, a grandes empresas como PayPal, Mastercard, Visa, Sony, Telefónica recientemente. ¿Se puede considerar con las leyes existentes que son delincuentes o eso es un delito o cómo se puede evadir? Sí, no, a partir de la reforma que existió del Código Penal, que entró en vigor en diciembre del año 2010, sí, la denegación de servicio está ya conceptuada como delito. De todas maneras, yo es que creo que, independientemente de delito, además de un delito, creo que es una estupidez, porque resulta que es como si te descuelgan el teléfono 2 horas, ¿vale? ¿Y luego qué? ¿Qué? Ah, sí, ¿qué es que ha salido en la prensa? Ah, vale. ¿Y luego qué? O sea, ¿cuál es la huella informacional creativa que deja? A mí, pues yo creo que ninguna. Y obviamente, pues ya sé, he recibido muchas críticas por defender esta postura. La seguiré defendiendo. Realmente, por favor, los de Anonymous, dedicad vuestro tiempo a hacer cosas mucho más importantes. Dejad la tontería de apretar un botoncito para que luego además tenga que ir con papá al abogado a pagarle una minuta al abogado por las cositas que ha hecho el niño. Pero no seáis bobos. A ver, chavales, pensad en que podéis crear cosas mucho más importantes en lugar de perder el tiempo mandando bits de información a una web para que dentro de 2 horas nuevamente esté otra vez arriba. O sea, verdaderamente me parece una bobada. Sí, yo personalmente tampoco estoy de acuerdo con este tipo de acciones. Nunca he participado en ninguna, no sé ni cómo se hace y no me interesan, ¿no? Pero vamos a volver al tema de derechos fundamentales y de cosas importantes, ¿no? Esta gente, esta cúpula de Anonymous que han detenido, por lo que he podido leer en la prensa, y Javier nos podrá corregir ahora que para eso es jurista y de los buenos, en realidad la pena por DDoS, por participar en interrumpir el funcionamiento de un servidor y tal, es de menor de 5 años y entonces hay determinados tipos de acciones judiciales que no se pueden hacer. Entonces este grupo de chavales, que son un grupo de chavales, le están metiendo una asociación ilícita, ¿no?, para poder hacer algún tipo de actuaciones judiciales, por ejemplo las escuchas del Sitel que hemos visto hoy en prensa, ¿no? Sí. Hoy hemos visto de verdad las palabras de un amigo abogado en la prensa hablando con uno de sus clientes, que a mí es que se me ponen los vellos de punta. Y vuelvo a lo mismo, para mí la ley Sinde son este tipo de cosas, son la ley Sinde, no piratear películas, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado y bueno. Sí. Es que realmente el contexto en el que estamos es en cómo transformamos el mundo. Y esto hila con el 15M. Lo que estamos pasando es del mundo analógico al mundo digital. O sea, estamos pasando de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, cuando lo que estamos pasando es de la Edad Media a la Edad Moderna, centrarnos en las copias de los monasterios o los derechos de los del Mester de Juglaría, pues es lo que estamos haciendo. Vamos a ver, señores, el problema que nosotros estamos enfrentando actualmente es un nuevo modelo de persona que empieza a funcionar con una nueva parte, con otra parte distinta al cerebro, porque los niños ya no son textuales, ahora ya son audiovisuales. Los sistemas de respuesta inmediata al estímulo, que nosotros estábamos acostumbrados a que fuera mucho más larga, ahora está acortándose. Se empiezan a utilizar, se está generando un nuevo modelo de persona, que ya Platón en su Fedro hablaba de cuando hemos perdido la memoria, porque ya lo que tenemos es la escritura, ya no necesitamos la memoria oral, ¿qué va a pasar con el hombre? ¿Qué tipo de homo se va a generar? Bueno, pues esto es lo que tendríamos que estar discutiendo ahora. Ni ley Sinde, ni historias. ¿Qué tipo de modelo de mundo es el que queremos generar? ¿Cuál es la problemática de este nuevo modelo de mundo? Antes un barco se descargaba en Londres 8 personas durante 8 días. Eso era hace 20 años. Ahora, 8 personas durante un día son las que descargan un barco. Tenemos una sociedad desocupada. Tenemos muchísima gente que ya no tiene ocupación, que es absolutamente imposible. Si antes tiraba del consumo lo que eran los consumidores, de la economía, los que eran los consumidores, ahora como resulta que son todos 500 euristas, ya no se llegan ni a 600 euristas, ya tampoco pueden tirar de la economía. Resulta que entonces tenemos pan y circo, este gran título que habéis puesto al programa, tenemos una gente desocupada, entonces ahora el gobierno lo que diría es, lo que hubiera yo pagado por estar toda aquella gente metida en casa descargando películas, o sea, quítame la ley Sinde, pero méteme los acampados en casa. Lo que tenemos que discutir es qué nuevo modelo de mundo es el que queremos generar y qué modelo de mundo queremos para nuestros hijos o para la gente dentro de 15 años. Sin embargo, y ya para terminar, a ver qué opináis, porque este nuevo ciudadano, esta nueva sociedad que está emergiendo, tiene que luchar contra estos lobbies, contra estas personas que son las que nos han impuesto la esta ley SINDE, que son el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Motion Pictures, la SGAE, todos estos. ¿Cómo conseguir finalmente derrocar o hacernos un hueco para desbancar a estos poderes tan sumamente energéticos y quebrándolos, poderosos? Quebrándolos. Como has dicho en mi película y es en exclusiva, no puedes ahora aquí contarlo así como así. Bueno, perdón, pero bueno, voy a añadir otra cosita, que es como se quebraron a los algodoneros norteamericanos que eran partidarios del esclavismo. Es el mismo dialéctica que en los esclavos. Unos defendían los derechos y otros defendían la propiedad. Aquí es exactamente igual. Tenemos unos señores que lo que defienden es la propiedad. Y no, mire usted, es que la propiedad que usted defiende está por debajo de los derechos fundamentales. ¿Y tienen ustedes un problema? Hay un problemón. Tenemos todos un problema, porque el problema es global, es social. Y este problemón consiste en que, es imposible la eficacia de las normas dentro de un Estado democrático y social y de derecho para la defensa de este tipo de propiedad. Entonces, lo que tendremos que plantearnos es cómo retribuimos a los autores y cómo se hace la reconversión industrial de este sector. Y el resto de las cosas sobran, porque por encima de los derechos de estos señores está la libertad de los ciudadanos, los derechos fundamentales, que son el único dogma que el derecho admite. Yo creo que también del tema de la información, ¿no? Tanto mediante uso de nuevas tecnologías, ¿no? El acceso que tenemos ahora a todo este conocimiento, el acceso que tenemos nosotros a generar conocimiento y a repartirlo y distribuirlo sobre estos temas, ¿no? Vamos a informarnos, vamos a leer, vamos a hablar entre nosotros, vamos a aprender, vamos a sensibilizar. Yo, precisamente de la ley SINDE, en una reunión familiar con personas mayores de mi familia, que yo creo que ni piratean películas, fíjate, debe ser de los pocos que no piratean películas, ¿no? Pero conocen conceptos como libertad de expresión y este tipo de cosas, ¿no? Cuando una persona le explica qué es lo que puede hacer la ley SINDE, aunque no sea su espíritu, como dice la ministra, se pone muy serio, ¿no? Pues vamos a hacer eso. Vamos a contarle eso a nuestros abuelos, ¿no? Vamos a dejar ya. Yo la ley SINDE es que casi la olvidaría. Estamos en otras cosas. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir generando conocimiento, ¿no? Tenemos el proyecto de Javier que lanza ahora, ¿no? De verdad, si cada uno tomamos media horita, nos vamos a la web de nuestra diputación, nuestro ayuntamiento, cogemos unos datitos, los subimos allí, que somos muchos. Que somos muchos. Entonces vamos a animarnos, vamos a trabajar cada uno en el ámbito que pueda. Y vamos a ir generando esa información, ¿no? Que nos permita saber lo que está pasando, que nos permita defendernos, que nos permita evolucionar, yo creo. Pues entonces nos quedamos con eso, damos un poco de carpetazo a la ley SINDE. Seguiremos trabajando para conseguir un gobierno más abierto, más participativo, esto que se llama Open Data, Open Access, Open Government. Como sea, nos quedamos con esa idea de compartir, de conseguir más conocimiento y con el símil que ponía Javier de que recordaba a los esclavos americanos que lograron salir de la esclavitud y nosotros ahí nos queda la esperanza de que también podemos. Sara, esta vez este programa, aparte de que hemos hablado de las redes, no hemos podido estar en Twitter ni en Facebook, al final, paradójicamente. No, no pasa nada, porque nosotros queremos oíros y queremos saber vuestras opiniones y las leeremos y el próximo programa pues las comentamos todos juntos y ya está. Pues aquí os esperamos a todos. Muchísimas gracias, Estefan. Muchísimas gracias, Javier, por gracias estar aquí. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y esperamos que tengamos otra ocasión de compartir. Muchas gracias. Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. We'll be right back.